Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenides aquí a Chalupa al agua. Feliz semana. Sí, estamos aquí palabreando juntas. Y hoy día vamos a estar hablando de un tema súper entretenido para nosotras, que tiene que ver con el amor romántico. Pero ojo, que yo creo que hay como unos malos entendidos aquí, que de repente es súper entretenido que partamos por ahí. A ver. Hay harta gente que cuando uno dice, no, es que a mí no me gusta el amor romántico, se piensan de que una está en contra del amor. Y no es eso lo que uno quiere decir cuando una, por ejemplo yo, tengo algunos problemas con la idea del amor romántico. ¿Y por qué, por ejemplo? Cuando una habla de amor, que es la conexión más profunda que tenemos en la vida, que es una emoción que nos vincula a todo lo que existe, no solamente ese amor con la pareja o el parejo, y ríanse de mí por mi inclusividad, sino que es también la relación que tenemos por nuestras hijas, hijos, hijes, la relación que tenemos por esta naturaleza que nos está regalando unos frutos exquisitos. Cuando nos estamos comiendo esas ciruelitas exquisitas, le agradecemos a la naturaleza y eso es parte del amor. El tema del amor romántico, que es el tema que queremos analizar con ustedes, se trata de otra cosa, que es algo que se construyó en esta sociedad y que a las mujeres en especial se nos dijo que somos un sexo débil y que como tal, el amor que se expresa hacia nosotras tiene relación con eso. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán. Porque el amor romántico es que el hombre abra la puerta a la mujer o que le regale flores el día 14 de febrero o que haga actos de amor que de una u otra forma están relacionadas a que la mujer tenga un rol un poco pasivo o tenga un rol un poco de recibir cosas en vez de una relación que se da entre pares, que es, por ejemplo, que el 14 de febrero la pareja decida entre las dos personas qué hacer para exhibir o para celebrar su amor. Muchas veces esta imagen de que la mujer espera atenta que el hombre llegue a la casa es porque muchas veces las mujeres hemos tenido por obligación a veces que quedarnos en las casas porque tal vez no tuvimos una oportunidad, otras veces porque lo decidimos, pero esta idea de que estamos esperando a que los hombres nos den cosas es una idea que creo que muchas veces he estado escuchando los discursos de mujeres que se está como relativizando o poniendo un poco en cuestión. A mí lo que me pasa con el amor romántico es que yo parto de antes, de ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y para mí, creo que para mucha gente, el amor es, por ejemplo, que no te juzguen. Es que te acepten como... Que te quieran como uno es. Porque si a ti no te quieren como tú eres, entonces no te quieren. Más bien, no te quieren a ti, sino que quieren que tú hagas tal cosa, que te vistas de tal manera, que actúes de tal forma, que digas tal cosa, que pienses tal cosa. Y eso no es amor, eso no es querer, eso es desear que el otro o la otra sea como tú quieres que sea. Y eso es, más bien se acerca a una relación como de posesión, de yo tengo a esta persona al lado, puede ser mujer u hombre, porque se puede dar en los dos sentidos, le digo parejo o pareja, o la trato como pareja o como parejo, pero en realidad estoy todo el tiempo deseando que él o ella actúe como yo quiero que actúe, se vista como yo quiero que se vista, haga lo que yo quiero que haga, etc. Entonces, para mí eso es una contradicción muy, muy, muy profunda y genera mucha confusión. Entonces, de repente, nos abrimos a estar en relaciones de pareja que en realidad nos hacen mucho daño, que nos bajan la autoestima, que nos hacen sentir inseguras, porque nos dicen, por ejemplo, que elegiste mal cómo vestirte para esta ocasión, anda a cambiarte de ropa, estás gorda, ¿por qué dijiste eso? ¡Qué desubicada! te ves fea o lo que sea, que son comentarios negativos que nos hacen sentir mal. Cuando la persona que nos quiere nos debería hacer, al contrario, sentir bien, sentir más seguras de quién y de cómo somos. Entonces siento que el amor romántico muchas veces cae en eso. Cuando están como estos estereotipos que se llaman, que es como la idea de que el amor, las relaciones de pareja y el amor romántico tienen que ser todas iguales. Entonces le tiene que llevar flores o le tiene que llevar chocolates o la tiene que invitar a salir o tiene que pagar la cuenta o tiene que abrir la puerta. Y quizás no tiene nada que ver, o sea, uno puede tener una pareja que no te invite a salir, que no te abra la puerta, que no te regale chocolates, que no te regale flores, pero que te quiera mucho, que te respete mucho, que te haga sentir bien, que te haga sentir más segura de ti misma y que tú sientas que con esa persona eres muy feliz. Y puede haber alguien que te abra la puerta, que te regale chocolates, que te regale flores y que te haga sentir muy mal todos los días. Sí, yo creo que tiene que ver con la cotidianidad. Pero también está esta figura que está súper establecida por el cine. O sea, el cine es fundamental en habernos impuesto en la cabeza a muchas mujeres en el mundo que hay que estar esperando que el hombre llegue y salve el día. O sea, básicamente es el cine, las películas románticas de Estados Unidos son básicamente todas igual. Y esas películas románticas lo que han hecho es como implantarnos una imagen de cómo tiene que ser el amor, que es súper superfluo, porque ¿qué importa que te regalen o no te regalen flores o chocolates? Si en el fondo lo que la Sabina está diciendo es lo más importante. Estás con una compañera o con un compañero que te quiere todos los días, que te hace comentarios que te ayudan a crecer como persona, a ser mejor persona. Si eso es así, el 14 de febrero como que se deshace. Porque todos los días son 14 de febrero cuando los compartes con alguien que te hace bien. Y no es necesario andar cortando florcitas, que ellas son mucho más felices en su mata. Totalmente. Acá y sin embargo, yo estoy allá y vos acá de vez en cuando. Quiero viajar, acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales. Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Y cuando yo te siento adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Viajamos juntas a ellas. Siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomes la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento. Sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento. Sonido que vibra y siento. Ahora debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento. Y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento. Te quiero cerca, pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrimiento. Sin etiquetas, inventarnos algo nuevo. No acomodarnos a seguir algún libreto. Por eso te comparto este corazón nómada. ¿Qué más da? La distancia no apaga apaga esta llamarada. Espero tu llamada. Me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra. Que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio, el amor que la renueva. Quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento, que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento, que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra. Que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio, el amor que la renueva. Biografías de mujeres vivas. En el día de hoy estaremos revisando la biografía de una vecina trasandina. Su nombre, Carla Castelo. Carla Castelo nació en Buenos Aires en 1971. Es una periodista y poeta. Trabajó como redactora en Página 30, Gente y en miles de otras revistas muy conocidas en Argentina. Investigó casos policiales, pero su trabajo de investigación sobre el feminicidio de Carolina Aló en la Argentina la marcó profundamente. Fue una joven que a la edad de 16 años fue asesinada por su pareja de ese momento con 113 puñaladas. A partir de este caso que conmocionó a Argentina, Carla Castelo se introdujo en las temáticas de la violencia de género y decidió, luego de algunos años, escribir un libro titulado Manifiesto contra el amor romántico. Cuando le preguntan por qué considera que el amor romántico es un peligro para las mujeres, ella describe que el amor romántico como concepto ha sido utilizado como un negocio, ha sido un producto que se le ha vendido a las mujeres para que las mujeres aceptan el sufrimiento del amor como algo natural. Cuando le preguntan por qué ella cree que todos los clichés del amor romántico son usados para agredir a las mujeres, ella contesta, clara y sin tapujos, que luego de la cobertura mediática en el caso de Carolina Aló, ella se interesó por los feminicidios, que en aquellos momentos se llamaban crímenes pasionales. En esos crímenes el hombre siempre se justifica con que cometió el crimen porque estaba muy enamorado y no podía soportarlo. Hay que tener mucho cuidado con esto, dice la autora, porque es la relación entre el amor romántico y el feminicidio, como fueron educados los hombres y lo que estamos aceptando como sociedad, que hay un gran peligro para las mujeres, porque actualmente la educación sentimental de nuestras culturas está basada en la posesión de los hombres por las mujeres, y esa posesión puede llevar a un crimen. Todos los clichés del amor romántico, nos cuenta, intervienen en el cerebro de esas personas y en las mujeres. Funcionan en las mujeres como factores justificadores de un montón de signos de violencia que viven cotidianamente junto a sus parejos. El amor romántico nos educa para soportar y para someternos, finaliza la autora. En el Manifiesto del Amor Romántico, libro que pueden encontrar por internet, sostiene varias interesantes ideas sobre este tema. El amor romántico como una razón edulcorada para mantener a las mujeres silenciadas, sometidas. El amor romántico como una justificación al crimen. El amor romántico como una forma de coquetear con la locura, con la delimitación de los límites, con la manipulación. El amor romántico como una excusa que ha hecho mentir a millones de mujeres, ocultar y tolerar la violencia. En este libro, podemos encontrar reflexiones en torno a la poesía, a canciones, a películas y novelas que construyeron esta ficción que nos atraviesa y que todavía se glorifica como el amor perfecto. Como si Shakespeare no nos hubiese alertado de que el amor romántico termina irremediablemente mal, nos dice la autora. Como si las pruebas no estuviesen a la vista. Si estás interesada, busca el libro de Carla Castelo sobre el manifiesto contra el amor romántico. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas. Impredecible como el tiempo, vas de la mano con el viento y de la lluvia también. Eres tú, con tus mejillas de rosa, que el frío invierno rosa y la escarcha también. De estrellas, mezcla de agua y madera, olor a ciprés. Eres tú, así como es la marea, que a naufragar me condena si no tengo tu amor. Eres tú, la que me quita el sueño siempre cada noche. Más bella que el invierno, no hay nadie como tú. Hacia una nueva constitución. El 11 de abril de este año, todas y todos elegiremos a quienes conformarán la convención constitucional que redactará la nueva constitución. La Red de Organizaciones Territoriales y Asambleas Sociales de Chiloé lleva una lista de 6 candidatos para dicha elección. Lista G, insulares e independientes. Adriana Camila Ampuero Barrientos, 34 años, castreña, hija y nieta de comerciantes chilotes, egresada de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Vocera, Movimiento Archipiélago Soberano. Cristian Alejandro Ruiz Bahamonde, 31 años, ancuditano, chilote y sureño. Pertenece a la plataforma ANCUD Constituyente y del proyecto político insurgente Chilhue. Lonco Clementina Lepío Milipichun, nacida en la isla Melinca, ascendencia huilliche y chona. Lonco, comunidad huilliche, Alto del Fundo Gamboa. Diego Nicolás Vallejos Guzmán, 27 años, vive en Puerto Montt, contador auditor, vive con discapacidad física desde el nacimiento y trabaja en el Departamento de Educación de Puerto Montt. Noelia del Carmen Ojeda Vargas, 44 años, artesana y campesina de la comuna de Dalcahue, sector de Ñucho. Hija de padres campesinos chilotes, pertenece a la Asamblea Cívica Comunal de Dalcahue. Miguel Ángel Maldonado Catalán, 35 años, nacido en Puerto Montt, ingeniero en administración, activista e integrante de la colectividad LGBT. Vota por uno de ellos para la Convención Constitucional, Lista G, Insulares e Independientes. Rememos hacia una nueva constitución. En Remando hacia una nueva constitución, estaremos hablando en el día de hoy uno de los puntos de nuestro programa que se construyó y que está defendiendo la lista G de convencionales. Este punto es sobre derechos sexuales y reproductivos. Es primordial que el Estado chileno reconozca y garantice los derechos sexuales y reproductivos como derechos universales. La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Se debe garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como el derecho a la igualdad y a la no discriminación. El derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento. El derecho a la información basado en evidencia. La importancia del derecho a la educación integral de la sexualidad es de una real importancia. Agradecemos a la Asamblea de Keilen por la primera parte de esta cápsula y también por las infografías que ha realizado Cristian Ruiz en torno a su campaña convencional que por ser candidato de la lista G de la Red de Organizaciones Territoriales y Sociales y Asambleas de Chiloé. Esto fue Rememos hacia una nueva constitución.